Que me rompiste el corazón y me dejaste con dolor. Y tú, mi amor, tú me rompiste el corazón, me pagaste con traición y me dejaste con dolor. Siempre te soñaba y me imaginaba, no. Y tú, mi amor, siempre que te vi frente a mi sentido, si mi corazón ardía de latido, no. Soñaba y te imaginaba, no. Mi amor, siempre que te vi prendía mis sentidos y mi corazón ardía de latidos, no. Que me rompiste el corazón y me dejaste con dolor. Y tú, mi amor, tú me rompiste el corazón, me pagaste con traición y me dejaste con dolor. Siempre te soñaba y me imaginaba, no. Y tú, mi amor, siempre que te vi frente a mi sentido, si mi corazón ardía de latido, no. Soñaba y te imaginaba, no. Mi amor, siempre que te vi prendía mis sentidos y mi corazón ardía de latidos, no. Mi amor.